La propagación de las almas. Las teorías son varias y esto vamos a verlo en esta presentación con el doctor Abelardo Limón. Hemos estado hablando de la propagación de las almas y ya hemos dicho que existen por lo menos tres teorías sobre cómo es que se han propagado las almas. Hemos dicho que existe la teoría de la preexistencia. Esta señala que todas las almas individuales fueron creadas antes de la creación del mundo, pero también hemos dicho que esta teoría claramente no es una teoría bíblica. La segunda teoría es la teoría del creacionismo. Esta teoría enseña que el alma de cada individuo que nace en este mundo es una nueva creación de Dios. También hemos comentado sobre la teoría del traducianismo. Esta teoría es la que enseña que el alma se propaga psíquicamente junto con el cuerpo, el cual es propagado físicamente. Antes de terminar la última sesión, estábamos comentando sobre esta última y tercera teoría, la del traducianismo. Hay fuertes pruebas a favor del traducianismo. Hemos encontrado esas pruebas en las escrituras, en la teología sistemática y en la fisiología. Estamos ahora compartiendo sobre lo que dice el argumento teológico, es decir, ¿qué dice la teología? ¿Está de acuerdo con la teoría del traducianismo? Sabemos que la imputación del primer pecado de Adán, que fue traspasado a toda su descendencia como un acto de transmisión de culpabilidad, se explica y se defiende mejor mediante el traducianismo. Por ejemplo, sabemos que el catecismo Westminster nos dice así: toda la humanidad, por descender de Adán a través de una generación ordinaria, pecó en él y cayó con él en su primera transgresión. La palabra humanidad usada aquí denota la naturaleza humana antes de que haya sido individualizada por la propagación. Anselmo nos dice que cada hijo de Adán es un individuo por propagación y una persona que se distinguió de los demás, que cada individuo no es responsable por el pecado original porque es hombre o porque es persona. Si fuera así, Adán mismo hubiera sido responsable por el pecado original antes de haber pecado, por cuanto era hombre y persona antes de pecar. Anselmo añade a esto que cada hijo de Adán es responsable por el pecado original porque es Adán, pero no meramente y simplemente porque es Adán, sino por cuanto es Adán caído. La doctrina de la unidad específica de Adán y de su descendencia vence las grandes dificultades en conexión con la imputación del pecado de Adán a su descendencia, que resultan de la aparente injusticia de castigar a una persona por un pecado en el cual no participó. Nadie niega que Adán cometió el primer pecado antes de que le fuese imputado, y que con justo juicio le fue imputado como un acto de desobediencia que lo hizo culpable y condenable. Nadie niega tampoco que su primer pecado corrompió tanto su naturaleza como su comisión, y que esta corrupción antecedió a su imputación. Ciertamente, no hay nada injusto en imputar el primer pecado a Adán, siendo que él fue el que lo cometió. Ahora, si la interpretación traducionista es la correcta, que considera a Adán y a su descendencia fueron específicamente uno en la apostasía, entonces lo que se dice del Adán individual puede decirse de su descendencia. Así que la descendencia cometió el primer pecado antes de que le fuese imputado, y la coagencia implica responsabilidad entonces común. Hay algo inescrutablemente misterioso en el postulado de la unidad específica, pero no más que lo que hay en el postulado de que Dios creó las almas de manera individual, cada una aparte, y que su naturaleza fue corrompida por el retiro de su gracia, en vez de por el primer pecado de Adán. Reconocemos que no podemos demostrar que inequívocamente fuimos responsables en Adán cuando él pecó, pero es igualmente imposible demostrar que no fue así. El segundo argumento teológico a favor del traducianismo es el hecho de que la transmisión de una inclinación pecaminosa se explica mejor mediante esta teoría. La máxima de Tertuliano es lógica, y dice así: La transmisión del pecado requiere la transmisión del alma pecaminosa. El pecado no puede ser propagado a menos que la sustancia psíquica en que el pecado se adhiere sea también propagada. El pecado no puede ser transmitido por una nulidad o una cosa inexistente, ni por un elemento meramente físico. Si cada alma individual que llegó a existir fue creada de la nada, entonces nada psíquico pudo haber pasado de Adán a su posteridad y hubiera transmitido solo las características corporales. La idea de que Adán fue nuestro representante y que pecó como vicario o en lugar nuestro no nos satisface, amable oyente. Una representación no puede ser la misma cosa que lo que representa. Hacer que la eterna condenación de una alma humana dependa de un pecado vicario o representativo contradice las convicciones más profundas de la conciencia humana. El imputar el pecado original de Adán a su posteridad hace de aquello un acto arbitrario que lleva en sí una moralidad y justicia intrínsecas. Las dos ideas de unión natural y de representación son incongruentes y se excluyen la una a la otra. Hay que recordar que el primer pecado consistió de una codicia o un deseo desordenado en el interior, así como de un acto externo, de una inclinación de la voluntad, y es justamente imputado a la naturaleza común porque fue cometido voluntariamente por ella. Es justamente inherente en la naturaleza común porque es justamente impartido. Y es justamente propagado con la naturaleza común porque es justamente inherente a ella. El pecado es imputado al agente que lo cometió, reside en tal agente y es propagado desde dicho origen. Esto es como decir que Adán pecó como nuestro representante y así fuimos condenados por su pecado, exactamente como Jesucristo fue nuestro representante cuando obró nuestra redención y recibimos nosotros así la redención. De esta manera se asume que hay una semejanza exacta entre nuestra unión con Adán y nuestra unión con Cristo. Esto resulta en una asunción infundada, como lo vamos a ver posteriormente. Hay otro argumento teológico por cual la teoría del traducianismo es la mejor de las tres, y es esta. La tentación por Satanás se explica mejor por medio del traducianismo. Veamos bien, si cada alma fue de la nada, ¿qué relación pudo haber entre la caída del alma individual y la tentación del diablo? El creacionista dice que Dios creó cada alma ya con carácter, y así tuvo que ser, porque toda creación nueva de Dios tiene que ser santa. En este contexto, carácter quiere decir una inclinación positiva hacia lo justo. No se refiere el carácter adquirido por un largo vivir en santidad. Luego, si el creacionismo está en lo correcto, el alma nueva tiene que caer libremente en pecado. ¿Pero cómo y cuándo? Por lo que explica el traducianismo, el problema queda resuelto, pues ya hubo la tentación y la caída. El cuarto argumento teológico a favor del traducianismo es este. La universalidad del pecado es explicado mejor mediante el traducianismo. La caída de la primera pareja es coextensiva hacia toda la especie. Según el creacionismo, la caída fue únicamente del individuo. Cada alma se aleja de Dios por sí mismo. ¿Por qué es que cae en pecado sin excepción? ¿Por qué es que no fue solo una parte de los humanos, como en el caso de los ángeles, que cayeron o se mantuvieron fieles como individuos y no como una especie? Si Adán fue creado justo y con la posibilidad de no pecar, ¿por qué no sucedió así con cada alma? El creacionista explica que es porque Dios retira su gracia sustentadora sobre cada alma al nacer y que por eso cae. Sin embargo, Dios no retiró su gracia de Adán, sino hasta después de su pecado. Pero, ¿qué haría con los demás? El hecho es que si nosotros pecamos en Adán, entonces tal acción divina fue justa. Somos personalmente culpables, por medio de nuestra unión natural con Adán. Pero por otro lado, nadie cree que somos personalmente merecedores de la gracia por medio de la unión natural con Jesucristo. Hay ciertas semejanzas, ciertamente, pero en otras características como en lo vicario y gratuito, no las hay en la primera, mientras que sí son reales en la otra. Sabemos, por ejemplo, de Romanos capítulo 5, versos 12 hasta el 16, que Cristo sufrió libre y voluntariamente por el pecado del hombre, mientras que la descendencia de Adán sufre necesaria e involuntariamente por el pecado de Adán. El hombre siente que es culpable por ser pecador, pero al confesarlo, recibe perdón en Cristo, sin merecerlo. Romanos también nos enseña que Cristo fue castigado sin merecerlo cuando sufrió por el pecado del hombre, pero no sucedió así con el castigo de la descendencia de Adán. Cristo sufrió el justo por los injustos, dice Romanos. En tercer lugar, Romanos nos enseña que Cristo fue sustituto cuando sufrió, pero la descendencia de Adán fue el objeto activo. En cuarto lugar, Romanos nos dice que el propósito del sufrimiento de Cristo fue expiatorio. El de la descendencia de Adán es retributivo o según la justicia. En quinto lugar, la culpa por el pecado de Adán no descansa sobre Cristo como en el caso de la descendencia, de manera que él pudo voluntariamente consentir en recibir el castigo, sin estar bajo la obligación de hacerlo. La descendencia está obligada a aceptar la culpa y recibir la pena. Entendemos de todo esto que puede haber sufrimiento penal vicario, pero no pecado vicario, esto es, en lugar de otro. Puede haber justificación gratuita, pero no puede haber condenación gratuita. La base para la imputación de la desobediencia de Adán a sus descendientes es personal e inherente. Para la imputación de la obediencia de Cristo. Pero la imputación de la obediencia de Cristo es judicial y forense. La inferencia que dice que porque Dios gratuitamente imputa la justicia de Cristo a los suyos, entonces también imputa gratuitamente el pecado de Adán a la descendencia de Adán. Es el mismo error que se encuentra en la inferencia que dice que Dios obra en la voluntad humana el querer como el hacer, tanto cuando decide correctamente como cuando decide erróneamente. Y el argumentar que si la imputación gratuita no es verdad en el caso del pecado de Adán, entonces no es verdad en el caso de la justicia de Cristo. Esto es semejante al argumento que dice que si Dios no es el autor del pecado por influencia directa, tampoco es el autor de la santidad por influencia directa. Ambos errores proceden de la falsa suposición de que Dios sostiene precisamente la misma relación hacia la santidad que hacia el pecado. Puede declarar a un hombre inocente cuando es culpable porque Cristo cumplió la ley en su lugar, pero no puede declarar a un hombre culpable cuando es inocente, porque Adán desobedeció en su lugar. El traducionismo y su implicación psicológica nos ocupará en la próxima entrega de este programa. Le agradecemos su compañía y le invitamos a que siga con nosotros esta serie de estudios. Escríbanos, si lo prefiere, a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.